Entre las 5 y las 7 estaba hundido en el cauce del sueño, ligado a este mundo nada más que por la esperanza. Giraba en una corriente de sueños negros. Fue durante esos momentos que el tiempo experimentó una metamorfosis. Se volvió desconcertante. Lo que venía siendo malo, vil, miserable, pero se entendía, comprensible, se hinchó, se volvió irreconocible, algo absolutamente maligno. En mi desesperación no necesitaba nada así. Era lo último que quería. Así que con toda la fuerza que pude reunir, lo tiré abajo, hasta la costa, hasta un gran río que yo conozco. Un río capaz de entendérselas con un mal tiempo como este. ¿Qué pasaría con el río si tiene que huir a tierras más altas? Nada. Un par de días y todo vuelve a ser como era. La semana que viene yo no me voy a acordar lo que estoy sintiendo ahora cuando les digo esto. Y también me voy a olvidar que dormí mal. Y que durante unos momentos soñé que esta tarde, cuando me desperté a las 7, miré la tormenta y después del primer sobresalto me armé de valor. Pienso mucho e intensamente en las cosas que quiero, qué debería conservar o qué deshacerme, y después hacerlo. Así, con palabras, con signos, pero hacerlo. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Lo que estábamos escuchando era un fragmento de Parte de este Mundo en la voz de Sergio Di Florio, que está acompañado de Ximena Vizcarrey. Hola. Bienvenidos, chicos. Gracias. Hola, gracias. Ellos están haciendo Parte de este Mundo. Los días sábados en el Galpón de Guevara a las 20:30 horas. ¿Digo bien? Sí. ¿Sí? Galpón de Guevara queda en Guevara 326. Y está inspirada en textos de Raymond Carver. Uh-huh. Así es, el poema que escuchábamos recién era de Carver. Sí, se llama Sortilegio. Sortilegio, sí. Bien. Bueno, antes que nada felicitarlo, la verdad que la obra es un deleite. La viste. Fui, la vi. Comí, tomé, los vi actuar, ¿es todo? Eso. Sí, esa es la particularidad. Que comemos en escena con el público. Comemos, tomamos, somos partes de una mesa. Lo que es la pobreza, ¿no? Así que además de comer algo rico y, bueno, tomarse una cervecita, uh-huh, escuchan un espectáculo, participan en un espectáculo sin darse cuenta, de alguna forma. Sí, a mí lo que me gustó mucho, más allá de que las tartas estaban riquísimas, cocinamos y eso convoca, se nota, son súper caseras. En un momento lo que parece, nada, el entusiasmo, ¿no? Que estás tomando un vinito y al mismo tiempo ver una obra, se vuelve toda una experiencia, ¿no? Porque, digo, empezando, el título por empezar me parece muy atinado, Parte de este Mundo, porque todo lo que uno va escuchando, ¿no? Uno se siente muy involucrado. Y desde la puesta, empezás a mirar al de al lado, a la pareja de enfrente, entonces, y podés imaginar que esos personajes que están relatando pueden ser cualquiera de nosotros, sí, o cualquiera que esté al lado de uno. Es de muy hecho, fuerte lo que sucede. Tenemos un cuento donde, bueno, yo lo agarro con un cuchillo, somos ex pareja, y me ha pasado una de las funciones tener el club de fans de las divorciadas, ¿no? O sea, no sabes lo que me hizo a mí, se quedaban charlando y me contaban. ¿A la salida? Claro. Se sentían en la salida, pensé que en el momento. No. Primero como que algún comentario hacen, uh-huh, después se inhiben y terminás y te saludan y empiezan, no sabes lo que me hizo a mí, y ta ta ta ta ta ta. Bueno, nada, hay algo que te sentís identificado con lo que sucede. Son historias simples, comunes, no es nada rebuscado, pero que en algún momento a alguien le pasó o te es toca. Que justamente, el ser tan simple, igual es simple, pero estamos hablando de Carver, que intenso. El que no lo leyó, se lo recomiendo. Son historias aparentemente sencillas, digo, de gente, ¿no? De historias de amor, desamor, adicciones, desencuentros. Pero justamente a mí me pasó eso, la obra tiene como un clima risueño, poético, donde uno está como, hasta que algo uno empieza a acumular y los últimos 5 minutos termina llorando no estoy hablando de mí. Sí, estoy hablando de mí, pero vi mucha gente muy emocionada, ¿no? Empieza como... Hay algo que se va tejiendo durante la obra que a mí me parece muy... Hay un clima muy particular. Sí, se genera un mundo, un mundo carveriano. También, bueno, tenemos uno de los actores es músico, entonces también acompaña, ¿no? Con instrumentos, con guitarra, momentitos que consideras muchas veces de poema, que crea un clima, ¿no? Te vas metiendo en ese clima. Sí, yo también recuerdo que el director dijo que esta propuesta de hacer este tipo de espectáculo tenía que ver también con el grupo, que hace mucho que trabajamos juntos, porque hace más de 10 años que trabajamos juntos entre nosotros y con Adrián. Adrián Canal, estamos hablando, que es el director. El director. Le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, entonces, por esto de que hay un abismo, ¿no? Porque los cuentos se entrelazan, viste, que se cortan en un momento, y hay que estar respondiendo, y aparte que el público a veces como que... comenta algo o... Es que realmente te sentís parte, eso sí. Les quería preguntar, si sí. Hay mucha interacción depende, del público, hay gente genuina. Hay gente que sí, lo bueno es que todo el mundo te dice que en ningún momento se siente, digamos, sí, molesto, interpelado. Que se va a sentir incómodo. Por ahí primero miran para todos lados, después se relajan. ¿Era algo que ustedes pensaban que podía pasar? Sí, en realidad es algo que no es necesario que participen, pero la gente evidentemente se siente, y si participa la tenés que tomar y seguir con tu historia también. Ajá. Y hay una particularidad de la obra, que eso no lo dijimos, que nosotros tenemos cuentos y poemas de más. Entonces todas las funciones son diferentes. Uh-huh. Antes de empezar decimos, va tal cuento, tal poema, vamos. ¿Le anuncian eso al público? No, nosotros. Decidimos 5 minutos antes. Hoy va este, listo. Me encanta chao. Eso de que, o sea, el contenido, digamos, porque los cuentos tienen que ver con cuestiones de la vida cotidiana. La forma de trabajo de ustedes, digamos, de claro. Casi, no diría improvisada, digamos. Sí, hay una parte improvisada, sí. De tener algo caliente, digamos, en el cuerpo. Una adrenalina. Antes, y que eso también está en la apuesta, porque, claro. Digamos, si quieren hacer algo de la cotidianidad que genere identificación, directamente lo hacen alrededor del espectador, digamos. El espectador es parte de eso. Sí, sí. Eso me parece que está muy peor y que no siempre se hace, digamos, pensar en la identificación del espectador y acá la apuesta lo incluye directamente. Claro. Y además para nosotros como actores, o sea, es el quinto año y bueno, no hay una repetición, ya, o sea, no te aburrís nunca porque todo lo que sucede es diferente, bueno, como tiene que ser el teatro realmente. No hay un pie, no hay una cosa exacta, es lo que va sucediendo contando una historia, entonces es importante. No. Desde mi ignorancia, porque no es que hay un guión escrito. No. Todo el elenco conoce el cuento. Hay grupos, por ejemplo, sí. Tenemos tal pareja hace tal cuento, otra pareja hace tal cuento. Son dúos, ¿no? Todos dúos. Todos dúos. Hay un trío, Casado de Madre. Aparte, la literatura de Carver es tan cercana que vos querés decir algo y lo podés decir de un montón de maneras diferentes y estás diciendo lo mismo, ¿no? Porque en una historia que uno va a pescar y ese viaje y esa amistad, ¿no? De los que van, esas cosas, el cuento cuenta eso. Y entonces como uno lo dice o llevé cartas o llevé la botella, o lo dice al revés o dice... lleve otro juego, lo que se te ocurre en el momento, claro. ¿No? Uh-huh. No te vas de la estructura del cuento. Siempre estás contando el mismo cuento, pero bueno, le podés meter cosas de tu de tu historia, ¿no? De tu experiencia. Y no altera mar, el lenguaje, de las montañas, ¿no? Cosas que conocemos mucho. Perdón. Sí, decía que no altera el lenguaje, que a veces pasa cuando uno toma autores extranjeros, ¿no? Que termina siendo como un doblaje y acá... No, tratamos de hacerlo más porteño, digamos, de alguna forma, porque, bueno, son todas ciudades de Estados Unidos y demás que nosotros hemos cambiado, y cuando lo cambiamos, generalmente elegimos algo que nos toca, ¿no? Por un determinado lugar que te toca, que fuiste de vacaciones, que ibas cuando eras chico, bueno, por algo cambias a esa ciudad y no otra. Entonces, lo haces muy propio, el texto. Aparte, está buenísimo cuando pasan... hay cosas que después quedan, ¿no? Vos decís algo que funciona y lo seguís usando. Claro. Pero hay una primera vez que aparece y que no estaba. Como, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, yo tenía un regata hace 10 años, no más. En la realidad. En la realidad. En tu vida. Y en un cuento que hacemos, también hacemos más de uno. Vamos en un auto, entonces le salí el regata. Claro. Entonces es un recuerdo muy claro y real, aparte. ¿Y a vos cuando actuaste pasa que estás en la regata de alguna manera? O sea, realmente, o sea, ¿lo utilizás eso o digo más allá del texto? En ese caso es el texto, en ese caso es el texto, porque el relato ya tiene lo suyo, ¿viste? Tiene, todos los cuentos tienen algo, ¿viste? Que no es algo de que dirías, ¿viste? ¡Oh! Pero es tan, tan cercano, tan cotidiano. Bueno, yo en ese mismo cuento que, nombro... Que a vos te deje, te separes y sufres porque te sufras porque te separaste. No, no va a salir en el diario, no va a pasar nada, pero para vos es... Eso, se te terminó el mundo, que se te muera tu vieja o tu viejo, o cosas que nos pasan, y nosotros las sufrimos, pero mal, pero no es algo que, claro. Pero bueno, eso es lo que tiene Carver. Entonces ahí está el piñón, digamos, que tiene la potencia. La potencia, ahí está, la potencia que tienen estos cuentos, este material. Y la comida y la bebida genera justamente ese ambiente de una reunión de amistad, una reunión familiar, en donde el tío, que Adrián siempre decía, yo tengo mi tío y mi tía, que ellos estamos en Navidad en la cena, y llega un momento que empieza la tía, pero qué esto, qué lo otro, ta, ta, ta. Y vos no sabes, y todos quedan así, mirá, claro, y mirando eso, porque no... Y termina siendo parte... en la mesa con los espectadores, claro. Digamos, para los que no entienden, digamos, ustedes se sienten y de repente estas cosas empiezan claro, a pasar. Claro, y además vos todavía al principio no sabés cuántos actores hay, cuándo... Entonces decís, bueno, la señora que está al lado en cualquier momento... Se levanta y dice un poema. Se levanta y empieza, claro, a recitar un poema o a hacer una escena con otro... Y además algo muy de carga también es que en esa simpleza hay una carga muy interesante. Parece que no pasa nada y pasa todo y no sabes a dónde va, como un tiempo, algo de lo atemporal, ¿no? Sí, y hay unos silencios también que se producen que tienen como un peso, o decís, no se cayó, estamos todos ahí en ese silencio, en lo que está pasando. Yo quiero destacar la obra, me encantó la propuesta espacial. Y además quiero destacar muchísimo las actuaciones, que son muy buenas, que por el tipo de puesta requiere de una verdad, porque están actuando al lado tuyo, digamos, sin ningún lugar donde apoyarse más que ellos mismos y estos textos maravillosos. Y esto que recién hablaban, esta línea muy delgada, donde sí hay una interacción con el público, pero no... Yo sufro con los espectáculos participativos, digo, ¿no? Por ahí, y a mucha gente sé que le pasa. Sí, como, uy, me van a hacer actuar, me van a pedir algo. Y, digo, y ustedes lo manejan muy bien, ¿no? Sí, como no hace falta. Tienen en cuenta, no es necesario, no, pero me parece que está muy bien manejado por parte de los actores y supongo de la dirección. Claro. Que incluyen al público, porque no es que, no, digo, ustedes escuchan respirar, porque sí, y nosotros a ustedes, digo, estamos pegados, pero sin embargo. No se van de la historia. Uh-huh. Eso, además, no tuvieron manera de ensayarlo. Me imagino que se fue fogueando. No, hemos ensayado. Solo que los ensayos enseguida necesitamos de público. Claro, entonces, sí. Invitábamos amigos nuestros para los ensayos. Uh-huh. Porque era necesario que estén. Por el tipo de puesta, ¿viste? Que uh-huh. Por la idea de que estaba rondando en el director, ¿no? Que él ya había hecho un espectáculo sobre Carver, que se llamaba De que hablamos cuando hablamos de amor. Uh-huh. Tomaba solo ese cuento, y también había una picada donde eran cuatro actores, dos parejas, y contaban historias y el público miraba desde afuera. Uh-huh. Y yo fui público de esa obra y unas ganas de picar. y claro, y ahora vos entrás y tenés empanadas ahí. Esto está buenísimo. Es una maravilla. Sí, trabajamos yo todo. Te quiero agradecer por tu actuación y porque me serviste vino un montón de veces. Sí, cada vez que se me bajaba la copa, él venía y te la llenaba. Sí. La atención. Él actúa, te sirve la copa. No, no, una barbaridad. Avisamos, van de frente urbana. ¿Cuántos dedos tengo? Ofrendas urbanas. Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. Jueves, 20 horas. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa, toda. La remera también. Seguimos en el estudio con Ximena Vizcarrey y Sergio Di Florio. Queremos aclararle a todos los que nos están escuchando que han cedido gentilmente un par de entradas para la próxima función, que va los sábados a las 20:30 horas. En el Galpón de Guevara. Así que comuníquense con nosotros por cualquiera de nuestras vías que ya las conocen, a ver si se pueden adjudicar estas entradas. Llamen, no sean perejiles, no se pierdan este obrón. Yo estoy contenta porque me acaban de convocar. Voy a actuar en parte de este mundo. Sí, como actriz invitada. Sí, hice el casting recién en la tanda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, nosotros tenemos la particularidad que cada función hay una actriz o actor invitado. Tiene que ser una persona que conozcamos, que venga a ver la obra, que le guste mucho, para que entienda de qué va. Me acaban de conocer, me encantó la obra. ¿Qué más? Sos actriz, soy actriz. Y bueno, y después le invitamos a participar. Ensaya en la semana un cuento y un poema que elige. Pero recién comentaban que se ensaya con el director. Con el director y con el no partener, claro. Y el resto del grupo te ve el día de que lo haces, el día de la función. Así que. Claro, en base al cuento que elija, se le dan, no sé, 5 cuentos, 6 cuentos y todo el material que hay de poesías. Uh-huh. Entonces, en esos 6 cuentos, elige y según el que eligió, es con el actor o la actriz que le toque hacerlo, que es la que lo hace generalmente. Uh-huh. O sea que no hay manera que una función sea igual a la nunca. Siempre cambia. Algún cuento cambia. Vas a ver repetido por ahí, pero el resto no. De distinta manera. De distinta manera, sí. ¿Quién los acompañan en esta apuesta? Bueno, está Tian Brás, Mariela Finkelstein, Silvio Palmucci y María Zambelli, Sergio, que está acá, yo, y el director Adrián Canal. ¿Hasta cuándo los podemos ir a ver? Y por ahora nos quedan 6 funciones en este horario y si viene en público quizás sigamos un poco más. Uh-huh. Pero por el momento tenemos 6 funciones en este horario. Ustedes hace 5 años que están haciendo esta obra. Esta es la ¿no? Me imagino temporada. Que el elenco habrá... Pasamos por distintas salas también. Rotando. Además sí. es un espectáculo que se presta, ¿no? Que sea itinerante porque... Digamos, por la cantidad de tiempo también y demás. Y bueno, nosotros estamos desde los ensayos junto con 2 compañeros más. Y las chicas, bueno, fueron reemplazadas en algún momento porque salieron otros trabajos y demás. Uh-huh. Pero bueno, sí, volvemos a crear el mismo mundo carveriano entre uh-huh. todos. Algo que también me pareció interesante es que en las mesas están circulando los libros de Carver, ¿no? Entonces, por momentos a mí me pasaba que por ahí el actor lo tenía atrás, entonces me resultaba medio incómodo darme vuelta y era muy lindo escuchar las escenas, ¿no? Sabiendo que los actores estaban ahí. No terminaba, no era un teatro leído, sabés que los actores están representando, pero por momentos, y lo veía mucha gente que cerraba los ojos y era como si te estuvieran leyendo un cuento de Carver y era una sensación muy... Sí, llega un momento que relaja, ¿no? Se sienta, relaja, al principio giran la cabeza por todos lados, sabrán uh-huh. quién hay que seguir. Y cuando empiezan a entender de qué va el espectáculo, ya relajan y escuchan y bueno, y se meten ahí en por ese eso mundo. Pienso que es una obra que muy sensitiva, que se mete por muchos sentidos, por lo que uno ve, por lo que come, por lo que uno muy orgánica, siente. Totalmente. Y además tenés los libros y conocés los cuentos, podés ir leyendo, los libros chequeando. Que están para que uno pueda leer el cuento. Mira, yo no sé si nada, la primera vez no quedó de casualidad, no sé cómo fue, pero me ha pasado gente, por ejemplo mi hermana que es contadora, que lee poco, me va a matar, pero ese día se puso a mirar y me dijo, a partir de ahora voy a empezar a leer estos libros, porque es que claro, da ganas de leerlos, sí. Me da curiosidad y otras veces me han pedido por Facebook y demás, me pasas el poema que dijiste, ¿cómo se llama? Me pasas otro, pero por saber, o quiero saber qué cuentos hicieron en la página, porque hay una página de Facebook de la obra, que se llama igual, Parte de este Mundo, donde también piden, quiero saber qué cuentos hizo tal día, nada, empiezan con la gente y además como hacemos una versión de ese cuento, versión propia, ¿no? No está escrita, no está... Igualmente si lo lees, está casi todo de lo que decimos nosotros, hay algunas partes que fueron elegidas de no decirlas directamente, uh-huh. pero porque se elige contar eso del cuento. Pero cuando vos le haces una releída, más en todo este tiempo, hay algunas cosas que te quedaron ahí, la voy a poner. Entonces en algunas funciones lo usás y en otras funciones no. Y son paralelismos, ¿no? De cosas que pueden pasar en la situación, que, no solo en el decirlo, sino cosas que pasan adentro del cuento. Sí, la verdad que es una experiencia ir a ver Parte de este Mundo. Muy, muy interesante. No se la pierdan. Sí, yo tengo ganas de escucharlo. ¿Qué dicen ustedes? Dale, un poquito más. ¿Se animan a hacer una partecita de alguna escena, de algún cuento, poema? Vale. Bueno. ¿Qué haces acá? Esto no está preparado. A ver, esto no está preparado. Nuestros actores definen qué cuento van a hacer de cara. Estoy de De paso. Te vine a visitar, sí. Mi ex marido me vino a visitar después de 4 años. Cuatro años que no nos vemos. Yo no soy de acá, de Capital. Yo vivo en provincia. No, se fue lejos. Nos separamos y se fue bastante lejos para no cruzarnos. Y bueno, me invitaron de unas bibliotecas acá que están convocando a los escritores para que la gente se acerque más a la lectura. Qué lindo, me encanta que te vaya yo bien. Sé que ella vivía por acá y no me quería ir sin saludarla. Es bien. La mañana, en este momento imaginamos que es la mañana. Yo no le llamé por teléfono, no le avisé que venía. Así que la sorprendí bastante. Estoy sorprendidísima, la verdad, me da una alegría verte. Me invitó a pasar, no me invitó a pasar, yo entré y no llevaba ni un minuto adentro, 2 minutos que me empezó a decir que soy el responsable de su angustia. Que me siento desnuda, humillada. Soy culpable de que se sienta desnuda, humillada, que me metí en el engaño. ¿A qué viniste? Te vine a visitar, como te dije. Vos viniste a buscar material, ¿no es cierto? ¿Qué material? Material, porque él es escritor, pero tengan cuidado porque lo que se dice se lo escribe en una libretita o se lo memoriza y al otro día le cambia nombre y dice que lo escribió él. Así cualquiera es escritor, ¿sabes? Eso lo dice porque una vez, una cosita que puse que ella hizo, para pero mí le cambié el nombre. Para mí que el libro que escribiste tiene toda mi historia, ¿no es cierto? Le cambiaste el nombre y es mi vida, ¿no? ¿Me preguntaste a mí si me molestó? ¿Qué te iba a preguntar? Si es evidente, claro, que te molestó. Sí, claro, ¿qué me voy a preguntar? ¿Es evidente o no? No te arrepentís de nada. Arrepentimiento. Yo esa palabra ni la uso, ni la escribo. Es no, un vocablo, claro, que no. Es sinvergüenza. Mira, si vos viniste a buscar material, yo te voy a dar material. ¿Te acordás del cuchillo? ¿Soltá ese cuchillo? No, no lo voy a soltar el cuchillo. ¿Te acordás del cuchillo? No me acuerdo. A ver, recordame. Bueno, te seguro recuerdo. Mejor merecía, así te ¿no? sirve. En realidad es así. Nosotros el último tiempo peleábamos tanto que no nos aguantábamos más. Y una noche, no sé cómo, logramos cenar juntos. En realidad preparé la comida, puse un plato al lado del otro y en un momento suena su teléfono celular. Hola, ¿qué tal? Se hacía el simpático. Hablaba, mientras yo, bueno, se empezó a enfriar la comida. Yo comía. Hasta que en un momento le pregunto, después de 20 minutos, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿quién era? ¿Y quién era? Era mi secretaria, Claudia, seguro. Mi asistente. ¿No? ¿Sabés lo que me dijiste vos? No, ¿qué te dije? Equivocado. Entonces agarré el cuchillo y te dije, te vas porque te lo clavo. Te viniste con el cuchillo, sí. Ya me acuerdo. Y te saqué el cuchillo y te pegué una cachetada. Sí, pero no me vas a pegar. No lo vamos a hacer eso. Pero bien que te la merecías, ¿eh? Vos te merecías esa cuchillada, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, yo te quería dejar una cuchillada en algún lado, ¿sabes? No lo iba a matar. No soy capaz de matar, créanme, ¿eh? No, de clavar tu cuchillo sí, pero de matarte no. ¿Sabés para qué? ¿Vos sabés por qué te quería dejar un cuchillada ahí en el brazo? Para que tengas una cicatriz. ¿Cicatriz? Y te acordarás de mí toda la vida. Bueno, no sé si toda la vida, pero yo me acuerdo de vos. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué te acordás? Me acuerdo de todo. Vos cocinás muy bien, vos. ¿Sabés qué me acuerdo? Me acuerdo cuando te cortaste el pelo. Se había cortado el pelo cortito. ¿Sabés cómo le quedaba? Imagínatela con el pelo cortito. Yo no dije nada. Calladito, no le dije ni a. No entendés nada. ¿La dejé de querer? Nada. No la dejé de querer. ¿Vos sabés lo que me pasó a mí cuando vos te fuiste? ¿Qué? A mí no me importó nada. Ni los chicos, ni Dios, ni nadie. Era así como que de golpe yo hubiera dejado de vivir, ¿sabes? Iba viviendo día tras día hasta que de golpe la vida cesaba. Pero no así sin más, sino con un chirrido horrible. Lo puse todo en vos. Todos los huevos en la misma canasta. Todos esos huevos podridos en la misma canasta. Así que ándate. Si puedes seguir con otro tema. Sí, genial. Y bueno, teniendo en cuenta el lema de este programa, que es Ofrendas Urbanas, no sé si esto se llega a captar por la radio, pero de repente nosotros no sabíamos si había empezado o no la escena. Esa y sí, esto parte es muy interesante. Digamos, realmente no sabíamos, decíamos, bueno, che, chico, medio espacio radial de silencio. Che, arrancan la escena, es que habíamos hablado en el corte. Así sucede en así vivo, que, así que no se pierdan. Esta obra vamos a recordar, perdón. Sí. Están los sábados a las 20:30 En el Galpón de Guevara, que es un lugar que está buenísimo, sí. No dejen de conocerlo. Sí, Guevara 326, reservas a través de Alternativa Teatral. También pueden entrar en el Facebook de Parte de Este Mundo. ¿Qué más? Las entradas están muy económicas, porque valen 150 pesos, pero también es con comida. Claro. Tienen en cuenta que... Con cena. Con cena, claro. Ahí está. Y dos, tres empanadas comés. Fernanda Berkovich. Te llamás Fernanda Berkovich. Te sirven mucho vino. Bueno, creo que ya conocen el lema, ya nos han ofrendado un montón de arte en esta entrevista. Y bueno, les queremos pedir una a ustedes, o dos, en caso de que quieran compartir. Ahí se cabecean. Después dejamos libre. Y toma la palabra. Ahora en el mundo real, no me actúen. El año pasado con mi hijo, que está esperando ahí afuera casualmente, y fuimos a recibir a la selección cuando vinieron de Brasil. Y yo laburaba a la mañana en una escuela que tenía que estar a las 7 de la mañana ahí. Y avisé al día anterior que no iba a ir, que me iba a recibir a la selección. Mi hijo tampoco fue al colegio. Y bueno, agarramos el auto y fuimos, y íbamos por la Richieri. Y no éramos nosotros solos, porque afluía gente de todos lados, bandera, todos. Nosotros estábamos luqueados los dos, todos celeste y blanco por todos lados. Y bueno, estaba el aeropuerto, estaba ya ni a la AFA llegamos, que ya no se podía ir más, porque ya estaba todo colapsado por todos lados, esperando gente de los dos lados, que me acuerdo dicen, es piel de gallina, ¿no? Y hubo un momento que hubo que estacionar y le digo, bueno, vamos caminando, y empezar a caminar y no llegar más, porque y había de todo celeste, hasta un auto había celeste y blanco. Un Peugeot 504 que me quedó grabado, que el tipo lo pintó todo. No sé si ya lo tenía pintado de antes, pero pero fue espectacular eso de la camiseta del fútbol y del equipazo que teníamos. Qué equipazo que tuvimos el año pasado. Fue impresionante, una humildad en el equipo que era la que más se reflejaba, creo, con el pueblo argentino que somos, ¿no? El verdadero, ¿no? El que... le cuesta. Y bueno, y así fue hasta que hubo un momento que no se pudo avanzar más y empezó el rumor de que no iban a pasar, que estaban anunciando, venía la policía a decirnos que no, que nos teníamos que ir porque no iban a venir, que ¿segura? No estaban. Claro. Y pero no, más decían y más se tapaba, cada micro que pasaba era cerrarlo así. Aparte había bombos, había todo, y esto Brasil, decime qué se siente. Era muy lindo. Qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema ese de Creedence. Sí, y es la traducción, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, eso fue muy bueno. Y la cosa que hasta que llegamos a la AFA, el micro entró, no lo pudimos ver al micro, pero nos quedamos afuera ahí con bombo y todo, y seguía llegando gente que estaba ahí atascada, ¿no? Y venían con bombo, pum pum, y nos aguantamos hasta que lo vimos a Biglia, que salió en el auto. Después vimos a ¿quién fue el otro? Bueno, no me acuerdo, era un suplente. Y a Dújar también lo vimos. Pero bueno, fue algo muy muy lindo, porque estábamos... Esto es lo que une el fútbol, ¿no? Que ahora justo pasó esto con Boca, uh-huh. Pero lo que une el la pasión, la esperanza, ¿no? Esto de que nos dio ese momento... Chocho, en el colegio donde yo falté no les gustó mucho. Tiene doble falta, y su hijo también. Es muy emocionante, además, esa unión después de una derrota, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a recibirlo, sí. Campeones, el aguante, campeones totales, ¿no? Sí. Es... Jimena, ¿vos querés contar alguna ofrenda? ¿No? Bueno. Dice no, con las manos. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Jimena, a Sergio. Vayan a ver Parte de Este Mundo. El Galpón de Guevara. Y chicos, gracias por venir. Muchas gracias. El sábado que viene vamos los a estar esperamos. Ahí. Sí.